Muchas gracias. Yo voy a tomar las últimas palabras de Abel, porque me parece que el desafío principal está justamente en la capacidad de integrarnos, ¿no? Y en la capacidad de armar visión propia y en la capacidad de armar una visión de transformación integral de los países de los países de la región, ¿no? La verdad, no importa si Estados Unidos está en una plataforma con su propósito, no es peor, está bien, tienen, esos son sus intereses. Uno puede tomar esa plataforma y transformarla en un recurso propio, ¿no? Un recurso propio. Me parece que los temas que se han abordado ahora, que obviamente imposible resumir ni nada de eso, son problemas complejos, ¿no? Es decir, desarrollo de los territorios rurales, el tema de las agricultores familiares, que tienen diferentes componentes, y justamente lo que tenemos es una incapacidad importante en la región para integrar esas cosas y convertirlas, como dice Darío, en un haz de luz, en una fuerza transformadora que genere la sinergia para producir impactos más significativos que transformen efectivamente el mundo rural. Obviamente hay barreras importantes. Una de las barreras es que tenemos una institucionalidad, tenemos avance importante, pero tenemos una institucionalidad en general fragmentada, y tenemos una inercia estructural que define el comportamiento de las instituciones. Es decir, no es fácil modificar los patrones de comportamiento, no se resuelve con voluntad ni con decreto, porque como ya alguien mencionó, son comportamientos que están anidados en las instituciones, en los seres humanos que conforman las instituciones, y hay una forma de matar pulgas particular que está definida ahí en esa, y que tiene una base, una historia de actuación independiente, solos, aislados, sin vinculación y articulación con los demás. Entonces no se decreta la articulación, hay que crear condiciones organizativas particulares para propiciar espacios de integración funcional de las políticas, los servicios y de la gestión conjunta de estas políticas y de estos servicios. Y eso requiere modificación importante, pero requiere acciones concretas, ¿no? Requiere incentivos. Es decir, si no tenemos incentivos para trabajar juntos, pues eso no va a ocurrir, salvo que seamos iluminados, digamos, ¿no? Entonces, por esta capacidad de iluminados, vamos a poder hacer cosas espectaculares. Requiere autoridad, requiere integración funcional de competencia, como se ha dicho hace un rato, y requiere intervención sistémica. Es decir, se ha mencionado antes el tema de la política pública, necesitamos políticas de Estado, es decir, políticas de largo plazo, políticas con su normativa y reglamentación, eso, que nos permita tener una visión más de continuidad en el futuro. Y requiere, obviamente, pasar al área chica, como dicen los jugadores de fútbol. Es decir, trabajar en el diseño organizacional y diseño de acciones concretas que nos permitan, en escala manejable, ¿no? Uno, dos, tres, como decía ahora el señor de El Salvador, del gobierno, dos, tres sectores alrededor de los cuales ilustremos cómo se hace y después extenderlo. Lo que hemos hecho solamente es que queremos que todo se cambie en 7 días, como hizo alguien, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, el desafío consiste, me parece, en desarrollar la capacidad de integrar las acciones. Tenemos oportunidades importantes. Yo estoy impresionado del volumen de recursos que en esta región siguen cayendo, y también impresionado de que se ejecutan de manera desarticulada, cada quien con su banderita y sus colores, y eso no produce la sinergia que uno quisiera. Gracias.